Libro de los Ginas. Treceava parte. Tos. La singular leyenda vasca del Vaso Jaún, o Vasco Jaíno, señor de los bosques también en Centroamérica, anciano venerable, proteico y extraño, tan popular en toda la Vasconía. Las tradiciones ginas de las grutas del Mitraeo y del Serapeum, conocidas, en parte, por el propio San Jerónimo. Las de los otros ginas o señores, asimismo relacionadas con los nobiliarios de los grandes linajes vascos o pirenaicos del conde P. Barcelos, de Don Molino, Don Fromo Formo Orionis de los Firbolgs gaedélicos, de los Bearnés, Boil, Boguer, Bonastre, Valdaura, Butrón, Idiáquez, Loyola, Mújica, Crespió, etc., detallados por el señor de la cuadra Salcedo en su prólogo a nuestro libro de Gentes del Otro Mundo, con todos los numerosos casos más apuntados en este último. 3. Los múltiples casos ginas que avaloran la obra por las grutas y selvas del Indostán, de Elena Petronila Blavatsky, base de toda nuestra biblioteca, relativos a los sanyasis, a los yokis dixatas, a los morias de Kalapa y Suryavansas, con los no menos chocantes que aparecen en páginas ocultistas y cuentos macabros, de la misma, tales como el de un Matusalén ártico, el de la hazaña de un Gosain hindú, la mano misteriosa, etc. 4. Los que en el capítulo V de Sevilla al Yucatán se relatan acerca del médico de Marón, poniéndolos en labios del doctor de Brind. Relato que, a bien decir, me ha sido hecho por testigos fidedignos. Alguno de estos hechos figura también en la obrita de nuestro admirado amigo Emilio Carreré que lleva el sugestivo título de Interrogaciones al Misterio, Almas Brujas y Espectros Grotescos, obra de tan recomendable lectura. 5. Las recientes manifestaciones de Clarence Winchester en el diario inglés Daily Mail, con la confesión que le hiciese un célebre piloto aeronauta acerca de la frecuencia con que los llamados fenómenos de espejismo fenómenos ginas más de una vez se dan en las altas capas de la atmósfera, y que los tales aeronautas confunden fácilmente con los de la visión psicométrica, cosa muy natural desde el momento en que solo por visión psicométrica o anormal, o bien por visión superior o iniciática, parece pueden hoy ser vistos tales seres. Los célebres terrores experimentados por los moradores de Vidarse, cerca de Werardin, Hungría, y que hace pocos años nos relataron los diarios austríacos acerca de los soldados. Fantasmas y sus espadas flamígeras, se relacionan con cosas de estas, no menos que con los famosos ángeles exterminadores que saltan acá y allá en la Biblia, en las grandes justicias contra la humanidad pecadora y perversa. Es más, hasta en el argot, o lenguaje familiar de los aviadores, se ha introducido la frase de evitar la región de los monstruos en las ascensiones, o sea huir con los aeroplanos de ciertos sitios del aire en donde existen para estos aparatos, por vacíos de presión, vecindades de caminos, cruces de corrientes, etcétera, etcétera, verdaderos escollos. No hay que olvidar al efecto dos cosas igualmente científicas: una, que allí donde hay materia, aunque sea gaseosa, allí hay una fuerza. Fuerza que es inteligente a su manera, como todas las de la naturaleza, y que semejante realidad es un ser, en el puro y riguroso sentido metafísico, puesto que es un algo separado de algo. Otra, que semejantes seres nos resultan invisibles, bien por tener un índice de refracción en sus cuerpos idéntico al del medio que los rodea, bien por pasar por el campo de nuestra retina con velocidad superior a la décima de segundo, bien por ser de cuarta dimensión, al tenor de lo apuntado en los primeros capítulos. Tampoco hay que olvidar, en fin, en esto de lo invisible aquel sabio dicho de Schopenhauer: el mundo como voluntad, y, 15, y Parerga, capitán XBI, de que las ciencias físicas acaban siempre por tropezar con las cualidades ocultas, a cuya categoría pertenecen las fuerzas elementales de la naturaleza. Fuerzas cuyo estudio compete a la filosofía y no a la ciencia. 69. Las continuas alusiones de todos los libros clásicos a estas gentes ginas, bajo uno u otro nombre. Así, Jesús nos dice que hay muchas moradas en la casa del Padre, y si hay tales moradas, por fuerza habrá también muchos moradores, coincidiendo en ello con Lucrecio en su poema de Rerum Naturae, cuando canta que existen otros hombres, otras tierras y otros mundos. No otra cosa que esto es lo consignado por otros muchos, tales como el padre Kircher, en su Oedipus Egyptiacus y en su Viaje Estático Celeste. Antonio Reita, en su Oculus en Noche Telie. Plutarco, al hablamos de aquel misterioso viejo que dijo encontró en la orilla del mar Eritreo. Euclides, al hablar de su maestro Calíaso el Antiguo. Proclo, al consignar en MS comentarios al Timeo, que Dios alzó junto a nosotros una tierra inmensa, con montañas y ciudades análogas a las nuestras, tierras ginas visitadas poéticamente por Astolfo en el Orlando de Ariosto, y que no son, como se cree, la luna, sino el terrestre mundo de los ginas, ese que figura en el cuento de Alibaba y los ladrones y en otros de las mil y una noches, y que se repite en la misión de Faraón al reino de Punt, especie de visita de los magos de Moctezuma al país de los antepasados, que ya consignar al principio de este libro. Corroborase con ello la frase de H.P.B. de que la naturaleza tiene rincones muy extraños y aislados para sus elegidos, lejos del bullicio y las perversas pesquisas de los hombres, tales como aquellas viejas ciudades americanas próximas a Santa Cruz de Quiché, visitadísimas por gentes budistas y jainas, las gentes jinas del Baburainbaji, y en las que no posaran jamás su planta los conquistadores españoles, como tampoco la han puesto los habitantes de los respectivos países en las grutas que, ocultas por toda clase de mayas, yacen en sus territorios respectivos. Estas grutas, pese a las investigaciones de los arqueólogos, solapan y solaparán todo el tiempo que aún continuemos así, las verdades trascendentales de la religión sabiduría y a su aforismo, reproducido en los libros sagrados de Oriente, que dice aquellos que solo practican el bien en este mundo sannyasis y vanaprastas adquieren la facultad de conversar con los devas y con las almas de los que les han precedido en el swarga, mucho antes de que se libren de sus mortales envolturas. 7. Los jinas, en fin, de nuestro libro, gentes de cuya existencia estamos matemáticamente, y aún algo más que matemáticamente, convencidos, son, en suma, esos viajeros misteriosos que durante toda la Edad Media, cuando mejor o peor había una fe, labran imágenes, hoy venerandas, y desaparecen después sin dejar rastro de sí. O que descienden en Isíaca Corte sobre el pizarroso cerrete de Jaén, dando lugar a la piadosa leyenda, un tanto desnaturalizada, de aquellas gentes, que por algo se enorgullecen con el patronímico de jienenses, o ginas como si dijéramos. O que encargan al divino Mozart, pocos días antes de su muerte, el célebre requiem que iba a cantarse en sus propios funerales. O que asientan con secular firmeza en el Talmud de Enoch, procedentes del antiquísimo libro etíope de nombre, para soplar sus divinos efluvios sobre la frente de Víctor Hugo, al escribir sus orientales, que luego se ha gloriado de instrumentar César Franck en su poema sinfónico con piano titulado Les Gins o sea los Finas. O que tremolan desde remotos tiempos en esos himnos de Yayurveda, relativos a los ajinas o acuinas, los médicos maravillosos que hicieron andar a Parabrij, que estaba cojo y ciego moral más que físico, que devolvieron la vida física y la espiritual al gran Rishrasva, y el oído el espiritual oído para oír al hijo de Niosada, y eran, en suma, las divinidades, o más bien las humanidades divinas o antecesoras de los jinas terapeutas, remediadores de nuestros males, hijos estos del egoísmo y del vicio, con los medicamentos solares de la virtud, los lunares del arte y los terrestres de la ciencia positiva, jinas, en fin, que con su extraño nombre de antiquísima fonética, apoyada en el Dhan, Zan, Chano Dan chino y tibetano, o sea en lo que el chinese budisme de Atkins llamaría segundo nacimiento interno por la meditación y el conocimiento, dan lugar a infinitas palabras derivadas, tales como el tojin chino, que significa, según la Rovelake la lingüistique, histoire de naturelle du langage, multitud, corte de gentes. In, cierva la famosa cierva que el loco príncipe persigue en tantas leyendas parsis y occidentales. Inde, obstáculo, impedimento, e inder, impedir, dificultar aludiendo sin duda a los obstáculos que se presentan siempre al hombre para ascender a aquel su alto mundo. Int, seña, aviso, sugestión, insinuación, como los que de semejante mundo bajan para iluminar a los buenos, el propio nombre el Gemini o Jaimindi del gran filósofo védico no es en sí sino un anagrama de este inefable y sacrosanto apelativo con que los hombres designamos a los seres superiores. Janos, jainos y genios o genios. Los pueblos aseamos de Plutarco y de Zaref y desde Samos, uno de los maestros de Pitágoras. Los pueblos legendarios lemures de la ciudad del sol, de la Patagonia. Los tihuanacas o tihuanacos arios de los Andes, de los que tanto habla Ciro Gallo en sus Césares de la Patagonia y en los Caballeros del Dorado de Gentes del Otro Mundo, Capitán X. Los extraños sacerdotes hindúes que, según Schlegel, llevaron la religión de Jotaano o Saturova a la ciudad eterna. Los sadhus vaqueiros que Olcot viese junto a la cueva de Kali por las grutas y selvas del Indostán, Capitán Y. Las razas tripolitanas, de las que Julio Verne, en su Matías Andorf, nos habla, y que no habitan en región alguna que no figure entre uno o negras de plata el metal de la luna. los incomprensibles entes del Untersberg, de que nos habla Franz Hartmann, y los gnomos misteriosos del monasterio de Veruela, y tantos otros de las incomprendidas leyendas de Gustavo Bécquer, o los que viese, sin duda, Alejandro Xoma de Coros, en su harapiento viaje heroico por las regiones inexploradas de la Tartaría y la Alta India del Indo-Indo y el Jumna. En una palabra, los centenares de casos extrahumanos que pueden verse espumando aquí y allá en esa gran caldera de Pedro el Botero que se llama historia, nos hacen tan inminente, tan inevitable la toma en consideración de ellos, por muy fantásticos y muy absurdos que nos parezcan, tanto que, de hoy en adelante, hay que agregar con estos personajes proteicos una nueva interrogante a las tres famosas preguntas de la Esfinge Tebana, diciendo quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, y, sobre todo, ¿con qué seres potentes e invisibles convivimos en este bajo mundo? El lector que en los momentos sublimes de su reconcentración en el mismo y en su vida espiritual se haga esta última pregunta, que pocos se han hecho, ¿acaso no podrá encontrar en estas modestas páginas nuestras, de mero aluvión informativo, la ansiada solución a tamaña cuarta pregunta? Pero, al menos, si quiere ser justo, que se fije, después de leerlas, en esa contraparte, o hemisferio tenebroso de los llamados elementales y elementarios de teósofos y cabalistas, mundo de gentes opuesto, por decirlo así, al santo mundo de los ginas, y, como ellos, invisibles de ordinario, pero harto visibles, hay. En sus continuas sugestiones tentadoras que siempre nos están empujando hacia la locura, la perversión y el crimen, ginas y elementales son, pues, según nuestras sospechas, los dos polos contrapuestos del mundo etéreo y el mundo astral que, en cuarta o ulteriores dimensiones del espacio, envuelven y dominan a nuestro mundo físico, con una superioridad sobre nosotros análoga a la que tiene el hombre sobre los animales, físicamente más fuertes y mejor armados que él mismo, pero que con el arma encantada de la imaginación y la razón son por el hombre vencidos. Pero las fronteras separadoras entre los dos dichos hemisferios de lo astral están muy borrosas, y son muy difíciles de determinar hasta en las regiones mismas que tanto se ocupan de ellos. Es una confusión muy semejante a la de nuestra palabra día, que unas veces es empleada en sentido estricto para designar solamente el tiempo intermedio entre la salida y la puesta del sol, presentándose entonces como contraria de la palabra noche, mientras que otras veces es empleada en sentido lato para denotar el tiempo empleado por la Tierra en su rotación, y abarca por ello tanto al día en sentido egipcio como a la noche misma. Así, hasta en nuestros mismos libros anteriores aparece semejante confusión entre un mundo de los ginas, bueno y protector, y un mundo gina, malo y cruel, que es el concepto corriente en los libros religiosos, con sus suras y asuras, ángeles y demonios, genios buenos y genios malos, etc. Mientras que en el libro presente, apartándonos en apariencia de aquellas enseñanzas religiosas, sobre todo del Corán, y que son meros velos, hemos considerado como únicamente jina a semejante mundo hiperliminar. Porque, en efecto, los jinas o entidades del bien, legítimos señores del tal mundo, tienen sometidos bajo su poder a los elementales perversos de lo astral, residenciándolos de tiempo en tiempo, como ya vimos lo hacían los chamanos del capítulo noveno, relativo a Oriente y los jinas, obligándolos a reparar los males causados, en esas rectificaciones históricas que nosotros decimos, y por las que el bien acaba triunfando siempre sobre el mal, aunque otra cosa crea nuestro cretinismo, y rodeando además con sus protecciones el Corán, Sura 13, v. 12 a todos y a cada uno de los hombres a la manera del llamado ángel de la guarda por los cristianos. Y, a punto ya de terminar nuestra difícil tarea, no encontramos nada mejor que reproducir la frase que aparece en la Sura 17, verso 31 del Corán, que dice: «Hemos difundido en este libro toda clase de enseñanzas y parábolas para la instrucción de los hombres, aunque estos tengan siempre por costumbre el negarse a todo, excepto a su ciega incredulidad». Para ello hemos procurado emplear, no solo la luz ordinaria de la ciencia positiva y de la historia, luz que está en la misma madre naturaleza, sino es otra luz interior de uno a intuición, que dijo el clásico, mediante la cual puede reconocer el hombre las cosas espirituales luz de luces, lumen de lumine de Deo Vero, cumpliendo ese precepto que hasta la misma Iglesia Católica consigna al comenzar la misa y que es la patente mayor de la grandeza del libre pensamiento, cuando reza en mitem lucem tuam et veritatem tuam, ipseme deduxerum teta dux ser un tin monte santum tuum et in tabernacula tua, luz, en fin, que es también la perpetua luz celeste que alumbra a nuestros ginas o muertos o. Et luz perpetua luce adeis. Vivimos en el espíritu, dijo Castelar, como vivimos en el aire. Y como amamos, creemos, pero no en creencias exotéricas, impuestas por otros y arteramente veladas por ellos, dejando la letra que mata y no el espíritu que vivifica, sino creencias asentadas en el gran principio de que la divinidad que anima al cosmos todo también nos anima a nosotros en forma de esa luz interior de nuestra conciencia, que es el sol esplendoroso de nuestro místico cielo interno, a condición solo de que no le nublen las densas tormentas de nuestras pasiones, esas pasiones que al quitarnos de la vista es nuestro sol, también nos hacen invisibles a los hijos del sol, que son los jinas, y a cuyos deleites de vida superior pareció aludir Plinio en sus epístolas cuando dijo aquello de Demus al es oblectationibus veniam, ut nostris impetremus, y puede el hombre, como dice Maeterlinck, haber cometido los crímenes más viles, sin que el mayor de ellos alcance a debilitar por un instante el hábito de frescura y de pureza inmaterial que le cobija en sus ensueños, mientras que a veces el mero acercamiento de uno de esos llamados sabios, acaso precisamente por la paradoja de que ignoran todo cuanto convenir les pudiera, puede sumir a nuestra alma en las tinieblas más angustiosas y densas, porque el hombre, pese a sus dolores, decaído, es un eterno optimista que confía siempre en esa voz interior de nuestro jina dormido, verdadero oro del Rin de nuestras aguas mentales y caóticas, que le hace caminar entre abismos y espinas hacia un mañana de liberación resplandeciente, cuando se deje aquí abajo su bestia y vuele a la celeste morada de los jinas, devas, ángeles o como se los quiera denominar, y que le aguardan gozosos como a peregrino que regresa de un viaje de penalidades y peligros. Nuestro amigo don Antonio Zofalla, en una de sus crónicas gallardísimas, nos lo ha dicho también con estas frases lapidarias. Un bello breviario de Amado Nervo, Plenitud, ha arrancado a un crítico ilustre, tan genial como dolorido, una imprecación contra el optimismo. El mundo debe ser mirado con ojos de recelo. El optimismo nos priva de la noble inquietud, de la divina tragedia espiritual que engendra la belleza. Las voces optimistas deben ser en nosotros tímidas y tenues. Nuestras campanas de Pascua deben sonar siempre a lo lejos. La esperanza optimista debe cantar en el ingenuo tono sensual de las pánidas flautas, o en la armonía jubilosa, pero desgarrada, de los mártires, o en la media voz suspirante de los místicos. Pero nunca en el tono categórico de los decálogos, sino con el eco remoto de las princesas de Maeterlinck. Es verdad, pero el optimismo es eso precisamente. La afirmación de que todo es bueno e inmejorable no existe ni siquiera en Leibniz. No puede encontrarse fuera de la necia y paradójica doctrina de Pangloss. El optimismo consiste en reconocer que el dolor es nuestro patrimonio, en sentir la mente conturbada y las entrañas rotas por el hierro de la adversidad. Pero sintiendo a lo lejos esos ecos, esas campanas, esos llamamientos que nos dignifican y ennoblecen y sin los cuales la belleza no existiría y tras los cuales se extiende enigmática, pero magna y sublime, la que Goethe llamaba región silente de las causas. El absoluto pesimismo, sin esperanza y sin consuelo, es incompatible con la belleza, y por eso, conforme a la frase socrática, únicamente los artistas pueden ser verdaderamente sabios, y solo los que saborean toda la amargura del vivir son verdaderamente felices. Y tamaña felicidad, añadimos nosotros, es la natural felicidad que sigue a todo dolor y todo esfuerzo, piedra filosofal de la que ha dicho Franz Hartmann. No es la piedra filosofal una piedra en el sentido ordinario de la palabra, sino una expresión alegórica que significa el principio de sabiduría, en el cual el filósofo que lo ha adquirido por experiencia práctica, no el que está simplemente especulando sobre él, puede confiar tan por completo como en el valor de una piedra preciosa, o como confiaría en una sólida roca sobre la cual hubiese de construir los fundamentos de su casa espiritual. Es el Cristo que está en el hombre, el amor divino sustancializado. Es la luz del mundo. La esencia misma de la que fue creado el universo. El reino jina de semejante luz es muy superior a cuantos edenes pueden enseñar místicos y poetas, aquellos que llegaron a describirle en textos arcaicos a la manera del libro de los números, caldeo, o del famoso manuscrito cifrado que se dice poseyese el célebre conde de Saint-Germain, reencarnación o continuación más bien de la personalidad extensa que la historia conoce por Apolonio de Tiana, el contemporáneo del emperador Adriano, venerado como un dios en la Roma de los Césares. Por eso expresa con gran acierto el teósofo alemán Rodolfo Steiner, en su Ciencia Oculta, que todo el ocultismo reposa sobre estas dos ideas: la de que por encima de este nuestro mundo visible existe un mundo superior e invisible, al que nuestros velados sentidos animales no pueden alcanzar, y la de que, no obstante ello, puede el hombre desenvolver en sí ciertas facultades aún latentes en su ser, gracias a las cuales se puede conseguir, aún en esta vida física, el conocimiento claro de semejante mundo. Estas facultades, hoy en germen, se llaman imaginación e intuición, las dos facultades que en todo el curso de la historia han elevado al hombre de aquella su condición animal, dándole las bellas artes, con sus mágicas obras que se llaman poemas literarios y musicales, obras de arquitectura, escultura, pintura, coreografía, etc., a las que jamás pudieron alcanzar los seres inferiores a nosotros en la escala zoológica, y dándole asimismo las ciencias, que naciesen todas en felices y geniales intuiciones de los grandes hombres, quienes, por chispazos intuitivos, a la manera de cárdenos relámpagos en obscura noche de tempestad, pudieron columbrar hipótesis que pronto pasarán a teorías y luego a hechos científicos indiscutidos que les trajesen las gallinas, como dice la célebre fábula de Iriarte. Imaginación e intuición, palancas progreso cuanto y cuanto no habéis divinas de todo humano sido escarnecidas por nuestros consabidos cerdos de Epicuro, aquellos que se encuentran felices, como el dios Indra en el pantano cenagoso, o como el monstruo faznero agneriano, cubriendo con su vientre descomunal el robado tesoro de los nivelungos. Oh, noble don celeste, des. Agradecido. Los mismos que, envidiosos por no poder poseeros, os escarnacen, son los primeros luego en buscaros en vano en el teatro vulgar, en la música callejera, en el amor egoísta, creyendo que, tras esos desprecios suicidas, van a poderos comprar con su dinero. Capítulo XXX. La muerte de la muerte operada por la filosofía. El mundo jina y la teoría de la relatividad y la maya budista, los dos viejos postulados de la ciencia cartesiana. Los dos enigmas del encorvamiento del rayo luminoso y de la rotación del perihelio de Mercurio, el principio de relatividad en la vida y en la muerte, todo ciclo vital se mantiene por la muerte de otras vidas, la cuna es un sepulcro y el sepulcro es una cuna, la muerte diaria y la muerte definitiva, últimas frases de algunos hombres célebres, las comprobaciones científicas de Varigny con los muertos vueltos a la vida, el miedo a la muerte no es simplemente sino el temor a lo desconocido, casos notables relativos a este temor, cómo mataba a la muerte la antigua iniciación en los misterios, benéficos mecanismos naturales que suprimen el dolor de verse morir, el viejo y el nuevo vestido de San Pablo, la muerte no es sino una purificación o catarsis, el simbolismo de la mariposa de Psiquis, cómo puede él inducir a crasos errores ocultistas, ejemplos históricos de esto último, las momias egipcias, el milenario espectro de una princesa faraónica en el propio Museo Británico, casos concordantes expuestos en la historia de la sociedad teosófica, de Orcot, antítesis eterna entre el alma y el cuerpo, el ave de ciertos papiros egipcios, la necromancia del sacerdocio en aquel país, conclusión y resumen. Un filósofo, que como todo buen filósofo es polígrafo y sabe de física, de matemática y de otras muchas cosas, después de haber vaticinado, intuitivo, el hecho estupendo de la pesantez de la luz, ha lanzado valiente su teoría de la relatividad, teoría que, bien entendida y generalizada, no es sino la antiquísima de la maya budista, reproducida a su modo por Schopenhauer al considerar el mundo como voluntad y como representación a todo cuanto nos rodea como una mera representación, o proyectiva, que dista en verdad de la objetividad representada otro tanto cuanto dista nuestra mente finita de la mente infinita que ha emanado al universo. Este filósofo benemérito, cuyo mejor intérprete español lo está siendo el catedrático Don Blas Cabrera, es el gran Einstein, nombre que por sí solo representa, según frases de aquel en sus conferencias en América y en el Ateneo de Madrid, la victoria de los métodos filosóficos de razonar sobre los estrictamente científicos, al propio tiempo que señala una nueva era que cierra el ciclo mental que Newton, o más bien Cartesio, abriese. Es cierto que ya con anterioridad a Einstein el principio de relatividad estaba virtualmente admitido desde el siglo XVI y con el descubrimiento de las geometrías no euclídeas, a las que hicimos referencia en el capítulo primero. Pero él, gracias a Einstein, ha tomado carta de naturaleza en la mecánica y en la física, borrando dos postulados que antes se conceptuaban innegables, a saber la absoluta rigidez de los sólidos al trasladarse en el espacio y la independencia filosófica de los dos conceptos o categorías de tiempo y de espacio, postulados tras los que la ciencia ha podido explicarse al fin esos dos enigmas de la línea newtoniana, que se llaman el encorvamiento del rayo luminoso al pasar por el borde de los cuerpos celestes y la interpretación mecánica de la rotación del perihelio de Mercurio que los astrónomos Eddington y Cromwell han comprobado en uno de los últimos. Sería, además, absurdo que la relatividad rigiese en matemática, en mecánica, en física, etc., y no rigiese en la manifestación suprema y